así comete falta, ay, cuidado la vas a ver, porque así comete falta, ay. Matando el guayabo, ay, ay, qué pocho.